When I was a young boy, my father took me into... Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Primera edición de la semana, primera edición de Antequera Suda, hoy lunes ya 10 de mayo de 2010. Y viene convulsita esta primera edición de la semana. Y tenemos también que decirles que viene épica, épica y convulsa. Viene la información deportiva de Antequera cosechada este pasado fin de semana. Épica por la clasificación de los chicos de Antonio Ortiz para las semifinales de la Copa, del Campeonato de España de Juveniles. Y convulsa por ese conato de agresión del presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla, a un compañero de los medios de comunicación. Aquí se lo vamos a contar todo. Comienza Antequera Suda, edición de lunes. Pues vamos a comentarles cómo le ha ido, y la verdad que le ha ido muy, muy bien a ese equipo juvenil del balonmano Antequera, que se ha metido entre uno de los cuatro mejores conjuntos a nivel nacional del balonmano en su categoría, en el balonmano juvenil. Ganaban el primer partido, perdían el segundo y hacían la auténtica machada, derrotando al Granollers. El balonmano Antequera 2010 en su primer equipo se despidió de su afición, de su mágico Argüelles, con una plácida victoria frente al Lábaro Balonmano. Y en el seno de la entidad blanquiverde, y ahora nos vamos al balompié, nos vamos al fútbol, empate en el último partido de la temporada frente al Almería B, que al final se ha metido en uno de esos cuatro puestos que da derecho a disputar la liguilla de ascenso, la segunda B. Despedida de Óscar Mena sin que nadie le dijera nada, y me refiero a la directiva. Presentación de un asesor a la presidencia, que a ese sí que le han dicho muchas cosas. Y con acto de agresión del presidente a un compañero de los medios de comunicación. ¡Vaya tela cómo está el patio! Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Pues vamos a comenzar con lo más positivo, que de eso es lo que yo estoy siempre buscando, lo positivo. Y lo más positivo de esta última jornada ha sido, porque en el balonmano no se jugaba nada, y en el Antequera Club de Fútbol, y me refiero a sus primeros conjuntos, tampoco se jugaban nada. Lo más positivo de esta última jornada ha sido la brillantísima clasificación de los chicos de Antonio Ortiz del balonmano juvenil para disputar las semifinales de todo un campeonato de España. Vamos a tener a Antonio Ortiz, pero será en la edición de mañana. Hoy el tiempo nos va a jugar una mala pasada, tenemos muchas cosas que contarles, pero Antonio Ortiz lo tendremos aquí mañana martes para que nos cuente cómo ha sido capaz de motivar a sus chicos para derrotar al gran favorito de ese sector del Campeonato de España. Épica, de épica podemos calificar la victoria del conjunto juvenil. Y fíjense, del equipo que abandonó en la mañana del sábado, el Fernando Argüelles, que acabó roto, que acabó abatido, al que saltó en la mañana de ayer domingo, al propio parque, al mágico Argüelles, para jugarse la clasificación contra el coco del grupo, el KH7 Balonmano Granollers, ha ido un abismo. Y son cosas del deporte, pero son cosas del buen entrenador que tiene este balonmano Antequera juvenil, Antonio Ortiz. Con los catalanes ya clasificados, la fe, la fortaleza mental de un grupo homogéneo, entregado como si le fuese la vida en ello. Serio, paciente, pero a la vez vivo e intenso. Esas podíamos resumir en las claves para lograr una clasificación histórica y de paso colarse entre los cuatro mejores conjuntos del panorama nacional. Desde aquí nuestra más cordial enhorabuena a esos chicos, a ese entrenador y, como no, también a todo el balonmano antequerano, que fíjense, los tiempos convulsos por los que atravesamos con esa situación es más que preocupante en lo económico, pero en lo deportivo, madre mía, estamos que no salimos. La seriedad de su técnico, y sigo relatando la nota oficial que cuelga la web oficial del balonmano antequera, Antonio Ortiz, ha sido otra de las claves de este éxito. Su trabajo honesto, callado, disciplinado, propio de un entrenador que va moldeando y forjando un estilo de juego que tiene toda la culpa de ese enorme éxito. Desde aquí, sin duda, sobresaliente. Y la afición, los padres y amigos que en la mañana del domingo se citaron y que se desgallitaron en las gradas para llevar a sus hijos a la gloria de un triunfo en el que muy pocos, y yo me incluyo, creíamos. Un partido de los que ayudan a este deporte y lo hacen, aún si cabe, más grande. La victoria final por 28-29 pasará a la historia. Otra más. Los antequeranos alcanzaron el descanso, fíjense, con 3 goles en contra, 15-12. Pero la garra, la entrega y el sacrificio de todos se encargaron de equilibrar guarismos. A 10 minutos para la conclusión y con un empate a 23 tanto, el equipo verde, animado por más de medio millar de espectadores, tomaba al fin el mando del choque. Se sufrió como pocas veces se ha sufrido en el Argüelles, pero la cohesión del grupo y el cebar estar de sus componentes le llevó a lo más alto. La temporada ya es para enmarcar. Pero señores, ¿por qué no seguir soñando? Ya tenemos fecha, no tenemos todavía lugar de celebración de la semifinal, pero nos tendremos que enfrentar a un coco que es el balonmano Ciudad Real, que tiene entre sus filas, y le estoy hablando de categoría juvenil, a algunos jugadores que ya han debutado incluso en Liga Asobal. Como les digo, vamos a tener al amigo Antonio Ortiz, al entrenador de este balonmano juvenil, que ha conseguido con su grupo clasificarse para las semifinales mañana martes, en una entrevista extensa, que nos va a confesar cómo es capaz de motivar a los suyos después del varapalo sufrido el sábado. Vamos a cambiar de deporte, nos vamos brevemente a comentarle lo que se pudo ver en el Argüelles, en el mágico Argüelles, en la tarde del sábado, con ese partido que puso fin a las comparecencias ante su afición de nuestro balonmano Antequera 2010. Hola, soy Eduardo Oriola, director del Parador de Antequera. La Copa del Rey de Balonmano es una oportunidad para la hostelería antequerana de mostrar su calidad a toda España y seguro que sabremos aprovecharla. Pero ahora el balonmano Antequera necesita de tu ayuda. Apoya al balonmano Antequera y únete con nosotros al Club de los 500. Llega el verano, llega Más por Ti Fitness. Abrimos en mayo y te esperamos con más de 40 clases de bike spinning, pilates, jazz pan, bailes, abdominales y escuela de espalda. Apúntate antes del 30 de abril y obtendrás un descuento del 50% en la matrícula más un mes gratis. Ven a conocernos en calle Infante Don Fernando 9 o llámanos al 952 84 43 79. Pues ya vamos con el tema del fútbol. El fútbol, no, antes el balonmano que cerraba competición en casa y enfrentándose al Lábaro Toledo, un equipo que ya tenía lograda matemáticamente su permanencia. Pero los chicos de Antonio Carlos Ortega, que querían despedirse de su afición de la mejor manera posible, y a fe que lo consiguieron. Consiguieron, pues eso, derrotar y prácticamente manejar en condiciones todo el partido. El Lábaro Toledo prácticamente se unió a la fiesta del Antequera 2010. Victoria plácida en la despedida oficial en casa para nuestro Antequera la presente temporada. En un encuentro carente de tensión, en el que ninguno de los contendientes se jugaba nada, las huestes de Antonio Carlos Ortega hicieron los deberes cara a su público y derrotaron al Lábaro Toledo 37-29 en un choque en el que las defensas casi ni existieron. Ya desde el principio el partido se decantó con solvencia para un conjunto antequerano que quería ofrecer a los suyos el mejor de los finales posibles. Ortega se decantó inicialmente por hombres que tuvieron un papel significativo en los últimos partidos. Matías Carlos Chul, Kale Anderson o Nacho Moya encontraron protagonismo y desde luego que lo aprovecharon. Un 6-2 de salida y un 9-5 a los 12 minutos eran indicios de lo que el partido podía ofrecer. El Lábaro, con la estrenada permanencia, se unía a la fiesta local y ni en defensa era el equipo agresivo que se le conoce, mientras que en ataque tenía demasiados errores no forzados que permitieron el lucimiento en el contraataque local, en el que tanto Chispi como Prodanovi no desaprovechaban el regalito. Con Luis Fey y Nacho Moya en la cancha, el equipo antequerano fue todavía más contundente, haciendo que se llegase al descanso con unos guarismos que hicieron a la grada disfrutar en su máxima expresión. 20-13 se fue al final de los primeros 30 minutos. No hubo demasiados motivos para pensar en que algo iba a cambiar en la reanudación. El cuadro manchego, bien conducido por su lituano Estraza, quiso reconducir al menos la dirección del partido para que las diferencias no hicieran de su primera visita oficial antes, que era toda una pesadilla. De esa forma, la entrada en la portería de Pezquevicius y del extremo Chus Barbón dieron oxígeno al Lábaro Toledo, que redujo distancia 24-20 al minuto 10. De todos modos, y coincidiendo con una inferioridad, el cuadro de Ortega volvió a pisar el acelerador y, con la dinámica más elemental en este deporte, es decir, defensa y contraataque, puso un 28-20 al Ecuador de la segunda mitad, que ya vino a marcar todo el resto del choque, en el que los intercambios de goles fueron marcando el mismo. Mención especial para el sevillano Juan Antonio Vázquez Chispi y también para el sueco Kalle Anderson, que estuvieron a una excelente altura y cuya aportación se dejó sentir positivamente en un partido que terminó como empezó, es decir, con buenas sensaciones y en el que el adversario al final se unió a la fiesta del balonmano Antequera. Precisamente, el encuentro tuvo otro momento emotivo y esa fue la última acción atacante del cuadro de Ortega, cuando Pepelu Pérez Canca cerraba el marcador con el último gol de la temporada en casa, que también lo será de su carrera deportiva de casi dos décadas, al haber anunciado ya su retirada de forma definitiva, poniéndose fin a una de las trayectorias más extensas y brillantes dentro del panorama del balonmano español en toda su historia. Y les digo ya, en la próxima jornada nos vamos a tener que ir hasta Alcobenda, un viajecito bastante más liviano que el de Cangas, y vamos a poder presenciar, y les voy a llevar en directo a partir de las 3:30, porque fíjense, el partido se va a celebrar el próximo sábado, 15 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, y es el único partido que se va a salir de ese horario unificado que ha marcado Asobal, que es el sábado a las 6:30, y la razón y el motivo es que las chicas, el balonmano femenino, fíjense cómo están en Alcobenda, el balonmano femenino se juega una finalísima tras el partido de Asobal, y quieren, evidentemente con buen criterio, que se queden todos los aficionados que vayan a presenciar ese partido ante el balonmano Antequera de la Liga Asobal, apoyando a las chicas del balonmano Alcobenda. Como les digo, será a las 4, y como les digo, a las 3:30 ya me tendrán aquí con la previa de Xavi Sabaté, con esa opinión, la última de la temporada, pues diciendo cómo está ese balonmano Alcobenda y cómo principalmente estamos nosotros, están los nuestros, los de Antonio Carlos Ortega. Vamos ya, cerramos el capítulo del balonmano. Ya saben que el balonmano Antequera va a estar un año más en la Liga Asobal. Vamos a ver qué competitividad muestra este equipo balonmanero de la ciudad. Cerramos, como les digo, el capítulo del balonmano y nos vamos al fútbol. ¿No sabes qué almorzar o cenar hoy? Pizza Fenix Express Cafetería te ofrecemos la solución, porque disponemos de la mejor cocina italiana, pizzas, calzone, pasta, pídenos los bocadillos de siempre o si lo prefieres, platos combinados y nuestra carta de carnes y pescados. Y lo mejor, Pizza Fenix Express dispone de servicio a domicilio por solo 1 euro. Ya lo sabes, hoy no cocines, hoy llámanos, somos Pizza Fenix Express. Estamos en calle Ciudad de Oaxaca número 5, frente a la Policía Nacional. Teléfono 654-524-514. Recuerda, puedes hacer tu pedido en el 654-524-514. Pues vamos a ir hoy lunes, porque tenemos el tiempo limitado, primero con la comparecencia de Óscar Mena. Y antes les hago el resumencito. El resumencito es muy, muy fácil. El Antequera Club de Fútbol, que quería dejar la mejor imagen ante su afición, consiguió 3 tantos, solo uno de ellos fue válido, y al final el Almería B, con lo mínimo posible, con lo justito, consiguió un empate que al final le han hecho quedar en la cuarta plaza y meterse en uno de esos 4 equipos que va a disputar la liguilla de ascenso a la segunda división B. Vamos a mañana a escuchar toda esa serie de presentaciones de Carlos Calderón, el asesor a la presidencia, pero hoy creo yo que merece la pena que Óscar Mena se lleve en la mejor de las despedidas, por lo menos lo intentamos hacer aquí, porque a mí me ha merecido muy mucho la pena este entrenador argentino. Así se despedía, así confesaba cómo lo ha pasado en Antequera Óscar Mena. Sí, la verdad que hoy el equipo se entregó, jugó bien, los chicos se dejaron la vida sabiendo que no estábamos jugando nada y yo estoy muy orgulloso del equipo que dirigí, muy orgulloso. ¿Cómo ha visto el partido? Yo creo que el primer tiempo ellos jugaron mucho mejor que nosotros, pero bastante mejor. Se notaba que es un equipo que está hecho para ascender y seguramente en playoffs será uno de los mejores equipos. Y yo creo que el segundo tiempo terminamos un poquito mejor nosotros. No fue algo espectacular, pero bien, se terminó bien. Tuvimos 2 o 3 oportunidades de gol, 2 goles anulados, que me da, el del fuera de juego me da la sensación de que podía haber sido gol. Pero la verdad que muy bien, muy bien. El equipo muy, respondió a las expectativas y eso a mí me alcanza y me sobra. Este final de partido que hemos tenido hoy ha sido una constante desde que empezaste a dar de minutos a los más jóvenes. Me refiero, final de partido en el que hemos sido mejores que el rival. Sí, sí, los últimos cuatro partidos, creo que cuando subieron los chicos de los juveniles, por ahí fue el equipo un poco mejor en correr, en meter, en chocar. Por ahí somos más desprolijo que antes, pero la verdad que los chavales tienen minutos y juegan y lo hacen bien. Esa es la chavales y los otros, cuidado que hay gente grande que juega muy bien al fútbol también. ¿Por qué el cambio de Fran? Porque Fran no entrenó en toda la semana. Fran no entrenó toda la semana porque estaba trabajando. Y el chico vino hasta un día con el mono de trabajo a decir que no podía entrenar. Y él mismo cuando terminó el primer tiempo dice, Oscar, es que no puedo más, que estoy muerto. Y fue por eso el cambio. Pero bueno, yo no... Son las cosas que nos pasan a nosotros en el equipo y la gente por ahí no lo sabe, ¿no? Pero si el chico no entrenó toda la semana, quizá que lo más lógico hubiese sido que no jugara, que fuera de suplente. Pero bueno, él había metido dos goles el partido anterior y me parece que es un chico muy noble, muy sano y por eso lo puse a jugar. Imagino que debe de llenarle de orgullo, ¿no? El hecho de que en esa celebración del gol todo el equipo se volcara con usted y, bueno, ahora hemos podido saber que le han, entre comillas, bañado, ¿no? En el sí. Vestuario. Eso es lo más grande que me puede pasar en la vida. Eso lo voy a llevar toda la vida conmigo. Ya se lo dije a los chicos y me pongo mal, me pongo triste, porque por los chicos, por los jugadores, nada más. Muy triste. ¿A mí? No, ya lo sé. Ya te dije, tío, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de las cosas. Ya lo sé, pero nadie me lo dijo. Sí, un grupo sano, un grupo bueno, noble, de gente muy comprometida, de chavales que vienen del juvenil con mucha ilusión. Yo estoy tranquilo, todo lo que pude hacer y estuvo a mi alcance lo hice. ¿Nadie lo hice. Le dijo nada hasta la fecha? No. ¿Usted tiene algo que decirle a la directiva? Yo, nada, gracias por haberme contratado. Cada uno está en su derecho de hacer las cosas como la quiere hacer, y si viene ahí otro señor que es el director deportivo y traerá otro entrenador y otra serie de jugadores, yo no soy el dueño del club para hacer las cosas. No tengo poderes para esas cosas. Yo no tengo nada que ver. Yo me voy a mi casa y punto. Esto sí, ojalá Dios quiera que el año que viene se pueda meter más arriba todavía y que lleguen entre los cuatro primeros. Sería una satisfacción linda que el equipo que uno comenzó a entrenar se meta entre los cuatro primeros. Vamos, yo estoy... Estaría muy contento. Todos los jugadores han dicho que no entienden por qué no sigue. Eso quiere decir mucho. Para mí lo más grande que me llevo de Antequera. El cariño de los jugadores. No tengo la menor duda. Y el grupo humano es excelente y ya está. Esto, si yo le he dado de comer a los jugadores. Le he dado de comer yo a los jugadores. He pagado yo la comida de algunos jugadores que no tienen para comer. Que se lo pregunten a Saúl si no. Se lo pregunten a José Vega, a Alexander. Si no le he dado plata a los jugadores, yo por no tener dinero. Viejo, vamos. ¿Qué te van a decir los jugadores a mí? No pueden decir nada. Un poco triste, ¿no? Que se contrate jugadores y si no se les paga hasta el punto de que puedan pedir dinero. Bueno, es así la tercera división. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas, pero se ve que la tercera división está armada así porque todos los equipos tienen el mismo problema. No es problema solamente de Antequera. Cuidado que están todos los equipos... medianamente igual, tú hablas con todos los entrenadores y si no cobramos, no entrenamos, entonces es la línea de la tercera división, uno no la conoce, yo no la conocía, la verdad no la conocía y ahora la conocí, la verdad que me entusiasmó muchísimo, me gustó muchísimo y es una experiencia muy enriquecedora para mí, una de las mejores experiencias que me dio el fútbol. Oscar, si se confirma que no continúas, ¿te llevarías jugadores de aquí de Antequera a tu nuevo proyecto? A todo. A todos me llevaría, sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a llevar a jugar? Sí, sí, no tenga la menor duda, vamos. Sí, sí, claro, ¿por qué no? Son buenos jugadores y buenas personas, ¿por qué no te lo vas a llevar? Y son honestos y son nobles, claro, me lo llevaría, sí. Dices que sabes que no vas a seguir, pero ¿por qué? ¿Qué motivo te hacen pensar? Porque la gente te lo dice en la calle, a ver, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de las cosas. Acá están todos citados mañana a la mañana y a mí nadie me dijo nada. Entonces, estoy más pintado que un cuadro. Esa es la realidad. Soy un cuadro. Ese dice el terraza, soy igual que yo. Estoy más pintado que un cuadro. ¿Entendés? Entonces, si están todos citados a una hora para hablar, para decir algo de su futuro, Y a mí nadie me dice nada porque estoy más afuera que adentro. Está clarísimo, vamos. ¿O no? Sí. La verdad que no son las formas de despedir o de cesar, mejor dicho, a un entrenador de fútbol que ha comulgado primero con el equipo y eso ha hecho que el equipo comulgue con la afición. Después se presentaba por parte, yo esperaba que fuese el presidente, no fue así. Se esperaba la presentación del nuevo, denominémosle de esa manera, asesor a la presidencia. Por eso creo yo que hubiera sido el presidente el que tenía que haber presentado a Carlos Calderón. Todos esos cortes de Carlos Calderón lo vamos a escuchar mañana, martes, conjuntamente con esa entrevista que ya les adelanto con Antonio Ortiz, el entrenador de los chicos, de los juveniles del balonmano Antequera. Y ahora vamos a tratar un temita nada agradable de tratar. Después de la rueda de prensa, después de la comparecencia tanto de Óscar Mena como de Carlos Calderón y de Juan Aguilar, que fue su presentador, pues sucedió un hecho lamentable y que tuvo como protagonista al presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla, y a un compañero de los medios de comunicación, el amigo Antonio Fuente, que fue el que me metió a mí en esto del lío de los medios de comunicación. Vamos a hablar con él un poquito, vamos a hablar con Antonio Fuentes, que nos cuente a ver cómo fue esa historia. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Pues señores, lo hemos adelantado en esta edición primera de la semana de Antequera Sud. Y fíjense lo que les voy a decir, jamás pensaba yo que iba a tener que entrevistar al hombre que me metió a mí en este lío de los medios de comunicación, al cual le estaré eternamente agradecido, porque este lío que les cuento de los medios de comunicación a mí, la verdad es que me encanta. Pero lo que no me iba a imaginar yo en la vida, que tendría que entrevistar, como les digo, al hombre que me metió a mí en este lío de los medios de comunicación con motivo de una agresión, y encima del presidente del Antequera Club de Fútbol. Antonio Fuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero. Pues nada, cuéntame cómo ha sido eso, porque eso es lo que nunca se debe de contar, primero suceder y lo que nunca debe de contarse. Y fíjate, el presidente de todo un club, de nuestra Antequera, a un compañero de los medios de comunicación. Cuéntame lo sucedido, porque eso sucedió después de toda la rueda de prensa, un poquito con el ambiente que se cortaba, también hay que decirlo. Cuéntame, Antonio. Pues sí, decías que no te imaginaba que nunca me ibas a entrevistar, y lo que no me imaginaba yo, como te puedes imaginar, es que me ibas a entrevistar, y además por el motivo este. Yo creía, de verdad, Paco, que no se podían perder tanto los papeles como llegó a perderlos ayer el presidente del Antequera. Y es que, como tú decías, los hechos acontecieron después de las dos ruedas de prensa que se dieron después del partido. Como ya sabes, Óscar Mena compareció para despedirse de la afición después del partido, y acto seguido el club presentó a Carlos Calderón como nuevo director deportivo de la entidad. Luego, bueno, que pero Antonio, te digo, nunca se ha llegado a decir que es director deportivo. Bueno, yo lo catalogo como asesor del presidente. Así es, asesor del presidente, porque además creo que no va a cobrar, por lo menos del Antequera Club de Fútbol. Eso parece ser. El hecho es que después de la rueda de prensa, pues nos quedamos ahí charlando, la mayoría de los medios informativos se fueron y estuve charlando pues con gente directiva, incluso con el propio Carlos Calderón y con mi compañero Manolo González. Uh-huh. Hubo una conversación, yo creo que sin ninguna trascendencia, en la que estábamos discutiendo sobre el hecho de haber metido a jugar a los juveniles, porque Óscar Mena dijo la semana pasada públicamente que el presidente nunca le había obligado a meter a los juveniles, que era una decisión absolutamente personal. Él dijo, el presidente empezó de forma visceral a decir que eso era mentira, que si le estaba llamando mentiroso. Yo le dije que yo no le estaba llamando mentiroso, perdió los papeles, se abalanzó hacia mí, me cogió del cuello y afortunadamente tanto Manolo González como el vicepresidente de Antequera, Juan Aguilar, pues ya lo sujetaron. Y la verdad es que montó en cólera porque fue cuando fue sujetarlo y se quitó incluso la chaqueta, empezó a decir dejádmelo, que le tengo hambre, que voy a pegarle, unos gritos increíbles y nada, tuve que abandonar la sala de prensa para que se calmara un poquito. Y te puedo decir que desde fuera del estadio se escuchaban los gritos. La verdad es que yo me quedé alucinado, me quedé absolutamente parado porque no me imaginaba que se pudiera llegar a una agresión física o a un intento de agresión física a estas alturas del año en el que nos encontramos, en el año 2010. Yo creo que se debería haber quedado desterrado hace mucho tiempo. Y imagínate, luego me fui a casa y pues toda la noche pensando en cómo puede pasar una cosa así, porque tú que me conoces sabes que en mi vocabulario nunca entran insultos, las críticas que se pueden hacer desde los medios de comunicación se hacen con toda la educación del mundo. Y todo el respeto y me consta, Antonio, de todas maneras, los oyentes, tanto de todos los medios de comunicación, tú eres uno de ellos de esta ciudad, saben también que la relación Antonio Fuentes, José Luis Morilla nunca ha estado en su mejor momento, ¿no? No, sí. Quizás, Paco, lo que mucha gente no sepa, porque la gente lo que puede saber es lo que nos escucha, ¿no? Y lo que la relación que ellos conocen entre el presidente de la Antequera y la mía personal es pues lo que pueden ver en los medios de comunicación, que es prácticamente inexistente. Pero, Paco, yo creo que tú lo sabes y la gente que me rodea más cercana también lo sabe. Yo con el presidente he estado horas y horas hablando por teléfono. Cierto es. Te puedo decir que la semana pasada incluso recuerdo una conversación de más de una hora por teléfono con José Luis Morilla. Es decir, que entre él y yo no hay ningún odio personal ni ninguna rencilla personal. Nos tratamos siempre con absoluto respeto y bueno, eso lo pueden atestiguar incluso mensajes que nos han mandado, que no hay ningún odio personal. Simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos críticas cuando creemos que las cosas se hacen mal. Obviamente, y eso me gustaría recalcarlo, y todo el que nos escucha lo puede comprobar, que en ningún momento ha habido ningún insulto, porque ya me encargo yo de que eso no ocurra, ni que salga eso de la boca de nadie que se dirija a la Antequera. Pero entonces, Antonio, respeto del mundo, pero lo que no sé yo es por qué no se aceptan esas críticas como tales. Es decir, mientras no pase de yo digo esto y tú dices lo otro, pues no debería pasar a mayores, pero yo creo que ya se ha dado un pasito más. Se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, claro. Siempre desde el respeto, en unas opiniones total y absolutamente personales. Uno se dedica a ser presidente del Antequera Club de Fútbol, independientemente de sus empresas que las tiene y que tampoco atraviesan su mejor momento, también hay que decirlo. Y otro, pues en este caso tu persona, Antonio, pues te dedica a vertir tu opinión en tu trabajo profesional respecto a lo que te merece esas actuaciones del presidente dentro del seno. No hubo, Antonio, seguro, ninguna palabra malsonante, porque evidentemente, si la relación no es mala, como tú dices, tampoco has dicho que sea buena, y no hay ninguna palabra malsonante, tiene que haber algo para que salten las chispas, ¿no? Bueno, sí, de su parte sí que hubo una palabra malsonante que obviamente no me gustaría reproducir y claro, a esa palabra malsonante yo le respondí que no me dirigiera a eso, que eso se lo aplicara a él y que a mí no me faltara el respeto. Porque pues ahí está. Yo creo que no se puede consentir una agresión física, pero tampoco una falta de respeto delante de la gente. Él fue el que pronunció una palabra que obviamente son más que malsonantes, que hay testigos delante que lo pueden atestiguar. Y insisto, Paco, tú me conoces a mí. Perfectamente. Yo sé que tú no te imaginas a mí insultando ni a José Luis Morilla ni a nadie. Creo que las cosas se deben arreglar y se deben quedar en el campo de la dialéctica. Podemos hablar y, como tú dices, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que claro que sí. Están todas las decisiones que se toman, pero jamás hay que pasar de eso. Yo la verdad que no lo entiendo. Yo no sé si él está arrepentido de lo que hizo. La verdad que no me extrañaría que estuviera, porque cualquier persona en su lugar lo estaría. Pero lo cierto es que yo estoy alucinado y extrañado por todo lo que aconteció ayer y ojalá, te lo digo de corazón, no hubiera pasado. ¿Qué, cómo vas a manejar esta situación? ¿Vas a ir un poquito más allá? ¿Va a haber denuncia? ¿Lo vas a denunciar en los medios de comunicación? Evidentemente ya está, pero ¿vas a tomar alguna determinación posterior? Pues no lo sé, Paco, la verdad que llevo todo el día dando de vueltas y no lo sé, porque no sé si compensa el hecho de ahora todo el lío burocrático. Por suerte, yo no sufrí ningún daño, simplemente me agarró del cuello, y por suerte, porque lo pararon, no pudo golpearme. Yo no tengo ningún daño, yo físicamente estoy bien, psíquicamente pues un poco alucinado, pero también lo estoy llevando bien, así que no, todavía no tengo decidido si lo denunciaré, si no lo denunciaré, pero yo creo que con la denuncia pública quizás pueda valer, porque son actitudes que, insisto, yo creo que de ningún lado se pueden consentir. Pues Antonio Fuentes, compañero de los medios de comunicación locales, estamos contigo, evidentemente. Estamos en contra de cualquier agresión física porque no es consentible bajo ningún concepto. Compañeros, aquí nos tienes. Un abrazo, un saludo y gracias por atendernos. Paco, yo quería agradecerte de corazón, ya que nos une una gran amistad, que empezamos casi juntos en esto y... Ya te he dicho yo que fuiste el hombre que me metiste en este lío y te estoy agradecido, fíjate. Yo la verdad que te estoy agradecido a ti también por todo lo que me has ayudado siempre, aunque seamos competencia, tú sabes que el buen rollo entre tú y yo siempre lo va a estar, la buena armonía también, que nos ayudamos en todo lo posible y, por supuesto, gestos como este de llamarme ahora, pues la verdad que dicen mucho de tu persona y yo, tú sabes que te lo agradezco profundamente. Pues muchísimas gracias, Antonio, lo dicho, me tienes para lo que necesites y vamos a ver si este tema no pasa a mayores, que sería lo deseable. Un saludo, compañero, buenas tardes. Un abrazo, compañero, buenas tardes. Aquaslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Aquaslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Bien, señores, pues ahí tienen ese documento, esa comparecencia del compañero de los medios de comunicación, Antonio Fuentes, que por lo visto supuestamente fue agredido por el presidente del Antequera Club de Fútbol. Aquí en Radio Torcal comparamos, o contrastamos, mejor dicho, las dos partes. Hemos hablado con el presidente del Antequera Club de Fútbol, con el amigo José Luis Morilla. Él dice que sí hubo insulto. Él dice que sí hubo insulto, que se le llamó mentiroso y que a sus 53 años nadie le llama mentiroso. No ha querido comparecer en los medios de comunicación, cosa que respetamos total y absolutamente, pero vamos a ver si esto se queda ahí, que no haya denuncia por ninguna de las dos partes, que simplemente quede en anécdota, pero que se tenga presente para que nunca más se repita. Cada uno que se dedique a lo suyo, el presidente a presidir, que es lo suyo, y el periodista a informar, que también es lo suyo. Hasta aquí ha llegado una edición más. Nos hemos pasado, perdón, en unos minutitos de las 9 de la noche. Pasen muy bien el resto de este ya que queda de lunes. Y mañana vamos a tener la comparecencia, la presentación de Carlos Calderón como asesor a la presidencia del Antequera Club de Fútbol y una entrevista larga y extensa y buena también, porque hay que agradecerle que se haya portado de la manera que se ha portado Antonio Ortiz con sus chicos, elevándoles la moral para que consigan meterse en uno de esos cuatro primeros puestos en las semifinales de la Campeonato de España de Juveniles de Balonmano. Un saludo de sus locutores de cabecera. Sigan sintonizando esta radio municipal de Antequera, 107.7 de la FM, Radio Torcal. Sean muy felices y que les aproveche.